Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es muy grato estar con ustedes nuevamente en el momento en que vamos a hacer un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo como siempre cariñosamente con un gran abrazo, deseando que usted esté gozando ya, después de una semana de ardua labor, esté gozando de la compañía familiar y también junto a ellos de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. Estamos analizando el libro de Job, que de alguna manera prefigura, ¿no es cierto?, desarrolla el gran conflicto en la vida de Job y también hace una forma de ver cómo Cristo de alguna manera pasó, aunque con mucho más fuerza, en medio del dolor y el sufrimiento y el conflicto. Ambos de alguna manera nos van a mostrar lo que es este conflicto. Y la pregunta que nos hicimos durante esta semana fue: ¿acaso teme Job a Dios de balde? El cuestionamiento que podría estar haciéndonos Satanás también a nosotros, ¿acaso acusándonos, no es cierto? Claro, si tú le das todo esto, le das trabajo, le das oportunidad, le das vida, ¿cómo no te va a servir? Quítale un poquito y va a venir todo el sufrimiento. Bueno, y algo que deberíamos tener presente también cada uno de nosotros son las palabras que, como advertencia, aparecen en el libro de Apocalipsis, el capítulo 12 y el verso 12, que dice: ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo descendió a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo! Bueno, él sabe que va a ser destruido, pero él dice: yo no me voy a ir solo, voy a llevarme una cantidad conmigo. Y él sabe también que al hacerlo, le causa dolor a nuestro Dios, y eso es precisamente porque el enojo de Satanás, ¿eh?, la ira de Satanás no es contra nosotros como tanto como lo es contra Dios. Y tú sabes, a ti te pueden hacer cualquier cosa, pero tocan a uno de tus hijos y el dolor que sientes es dos o no sé cuántas veces más que el que si te lo hicieran a ti. Bueno, eso es lo que hace Satanás. Claro, el sufrimiento está directamente relacionado con la cercanía que uno tiene con la persona que está sufriendo, porque tú escuchas muchas noticias, desastres terribles, pero son lejanos a nosotros, no son familiares. Pero cuando aparece, aunque uno lo siente a veces, puede decir, lógicamente, sí, lo siente dolor, qué triste situación. Claro. Pero nunca es lo mismo. Ahora, hay un asunto que tú recién mencionabas, Apocalipsis 12:12. Fíjate que de alguna manera está diciendo que esto que pasa, ¿no es cierto?, ¿por qué se alegran los cielos? Porque ven ahora que el triunfo fue conseguido gracias al sacrificio de Dios en la cruz del Calvario. Y con esto Satanás queda condenado, ¿no es cierto?, a sufrir las consecuencias de su pecado, pero la victoria de Cristo en el Calvario hace posible justamente que no solamente nosotros, sino también Job, como siervo de Dios, triunfe, porque apreció, quiso, amó, respetó al Señor. Bueno, y tenemos que ver que allí en el capítulo 1 del libro de Job, comienza el capítulo con las acusaciones que hace Satanás a nuestro Dios, estos ataques que hace cuando lo acusa de prácticamente sobornarlo. Le dice: ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Bueno, ¿cómo no te va a servir si mira tú cómo lo tienes? Lo tienes como un hijo mimado ahí, le has dado cualquier cantidad de cosas, tiene familia, tiene bienes materiales, todo eso. ¿Cómo no te va a servir? Pero quítale algo y vas a ver cómo va a reaccionar. Quítale algo si vas a ver si sigue siendo el mismo. Bueno, aquí se presentan algunas calumnias en realidad acerca de Job, porque en realidad Dios ya había dicho que él era bueno, pero no, es bueno porque está condicionado a lo que tú le estás dando, a lo que tiene. Esto de la calumnia en realidad es una imputación falsa a una persona de la comisión o hecho que ella está haciendo, o sea, no es la realidad, o sea, está diciéndole algo impropio de Job. Dios dijo: es recto, bueno, no es recto ni bueno, Señor. Lo que pasa es que está condicionado a lo que tú le has hecho, a lo que tú le has dado, y ahora comienza el desastre. Los primeros textos son hermosos, está rodeado de riqueza, parece un Edén, y de un día para otro todo eso se termina, pero Job sigue siendo siervo de Dios, obediente, y manteniéndose en esto, ¿no es cierto?, en esto que es servir al Señor. Ahora, la acusación era precisamente que Job lo servía por motivos egoístas. Ahora, al afirmar que Job no permanecería fiel, Satanás estaba insinuando que Job no confía plenamente en Dios y que es leal solo porque Dios le da. Al fin, bueno, y de acuerdo con lo que Satanás está diciendo aquí, la lealtad de Job depende mucho de que sea un buen negocio para él. Y fíjate, en esto me hace pensar un poco en lo que significa para alguna persona la religión. Hay, para algunos, es un buen negocio. Y la verdad es que quienes piensan así están totalmente equivocados, porque la religión no es un negocio. Desgraciadamente hay quienes han hecho de ella un negocio. Bueno, esta acusación dice justamente que lo que tú estás diciendo, ¿acaso teme a Job de balde? Es lo que Satanás está tratando de decir con algunos de nosotros también. Pero mira, extiende ahora tu mano, le dice, tentándolo a Dios, ¿no es cierto?, diciendo, y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Pasó eso? El libro de Job nos dice que no, porque cuando uno mira los últimos textos, él se mantuvo siempre fiel a Dios. Es maravilloso este ejemplo, a pesar de las circunstancias que pasa Job, de lo que está sucediendo, en las acusaciones que hace Satanás y que son las acusaciones que vamos a tener nosotros también a medida que está transcurriendo el tiempo. Satanás lo que quiere es hacernos caer, que nos desviemos del camino verdadero. Y lo que hace al final es recurrir a decir, mira, si Dios es el que te está dando esto y te lo va a quitar, y a ver cómo lo haces, cómo reaccionas frente a esto. Bueno, queremos invitarlos, amables oyentes, para que usted siga pensando en esto, lea con tranquilidad el capítulo 1 y reaccione y vea si su vida a lo mejor ha pasado por alguna de estas cosas, quizás semejantes o no, pero manténgase fiel a Dios. Vamos a conversar dos temas de los cuales también quizás vamos a ser de alguna manera nosotros partícipes, quizás nunca como lo hizo Job, pero alguna de estas cosas va a aparecer, porque tenemos un enemigo que quiere hacer un trueque con nosotros y colocarnos una prueba para que, por otro lado, desafiemos a Dios y nos salgamos del camino correcto. Pero el nombre de Dios debe ser siempre bendito. Capítulo 2, versículos 1 al 3, ¿qué nos dice? Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Aquí están las razones por qué está apareciendo este... Mira, volvemos a insistir sobre esta idea. Job no tiene idea de lo que está pasando en el cielo. La problemática del cielo, cómo él está siendo acusado, cómo Dios está permitiendo para que vea Satanás que efectivamente aquí hay un pueblo que se va a mantener fiel a Dios, no importando las circunstancias que hoy día quizás vamos a pasar o vamos a pasar en el futuro. Eso es lo que Dios espera, por eso es que es el momento hoy cuando hay tranquilidad, cuando hay bienestar, hacer los sacrificios, acercarnos a Dios, orar para que cuando venga la prueba nosotros hacer la podamos preparación. Hacer la preparación. Ahora esta instancia que dice aquí, mira, lo que dice Dios, aún lo insistes, si él ya demostró que no es un hombre que te va a cambiar, va a cambiar la posición. ¿Qué es lo que hace Satanás? Insiste en que él va a cambiar con algo que aparece acá, que es una expresión un poquito extraña, está en versículo 4. Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Piel por piel. Hagamos un trueque. Quítale la salud, quítale esas cositas que él tiene, que son muy lindas, preciosas, que admira, que, sí, porque, que lo sustenta. Porque fíjate, cuando tú pierdes algo, tú tienes la posibilidad de volver a recuperarlo. Pero cuando tú pierdes la salud, ahí la cosa ya no es tan fácil. Porque ahí es donde justamente, al ser tocado en ese sentido, ahí es como que la fe empieza a tambalear. Si bien es cierto, en las cosas materiales también puede que la fe tambalee, pero nunca tanto como cuando ocurre una enfermedad, y sobre todo lo que le aconteció a Job cuando el Señor le permitió a él tocarlo, pero le dice que la vida no. Claro. Puedes tocar a él, pero no la vida. Y eso no lo sabía Job en todo caso. No, de ninguna manera. Entonces, claro. Bueno, y nosotros vemos aquí, él dice que tuvo una úlcera, él se rascaba con una teja, dice. Fue tremendo. Él tenía tumores malignos, podríamos decir la piel quemada, se descamaba, tenía fiebre, escalofríos, en fin, había una cantidad de cosas que él tuvo que sufrir. Ahora, uno cuando mira la situación de Job, es difícil acercarse a la realidad que él pasó, solamente la mira así observando lo que la Biblia dice acerca de esta plaga maligna que él tiene en su cuerpo. Y fíjate, Satanás... Me parece que tenía hasta gusanos. Claro, entonces uno... Y debe ser muy fuerte el olor, que el entorno de él, yo creo que mosca, que no sea. Y uno empieza a agregar cosas cuando esto pasa, porque apenas la carne se descompone, empiezan a aparecer una serie de cosas. Entonces era muy desastroso. Recordemos que él no estaba en un hospital. En un hospital podría a lo mejor haberse mantenido así, pero él no estaba allí. Dice que él se sentaba sobre ceniza y se rascaba con y una claro, a manera de pasar esa comezón y ese ardor, no sé. Pero mira, en Job 1.20, que volvemos un poquito atrás, pero para ver lo que la reacción que va teniendo Job frente a esta circunstancia, dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Hizo varias cosas que son parte de mostrar la humildad, el dolor, lo que está sufriendo, ¿no es cierto? Rajar la ropa era parte de demostrar ese dolor, echarse la tierra encima, ¿no es cierto? Y cortarse el cabello en un hombre era algo, una forma de demostrar que estaba realmente triste por lo que está pasando. ¿Y qué le había pasado? Fíjate que uno no medita en esta circunstancia, porque de un momento a otro, a pesar de lo que hacía, empezaron a sucederle cosas. Empezó Satanás a atacarlo en este sentido, a quitarle los bienes, a quitarle los hijos, la familia, quedar sin nada de un día para otro. Y ahora estábamos comentando recién cómo le quitó también la salud. ¿Y ahora qué? Sin nada, sin salud, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Pero volvemos a la idea de lo que está pasando. Justamente lo extraordinario que ocurre aquí es que después de todo eso, Él reacciona ahí en el verso 21 del capítulo 1 de Job y dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Ahora, y en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios de propósito alguno. Qué contraste con la situación de Génesis 3.1, ¿eh? Porque las características, la forma estaban perfectas, lo tenían todo, y uno dice, pero ¿por qué tuvo que hacer esto? En el caso de Job, Dios, a pesar de todo lo que estaba pasando, Job era un hombre pecador, como lo dice y lo hemos venido estipulando. Era perfecto, muy cercano a Dios, sí, obediente a él, pero hacía sacrificios. Pero ya tenía muchos años de pecado encima, ¿no es cierto?, de la raza. Pero aquí, en Génesis 1, cuando uno dice, recién salido de las manos de Dios, ¿por qué desobedecen a la tentación de Satanás? No tiene explicación, pero para nosotros tenemos que tener cuidado, porque Satanás sabe dónde atacarnos, qué hacernos, qué más nos gusta, lo que más apreciamos. Allí él hará su obra para separarnos del amor de Dios. Bueno, escuché en una oportunidad la expresión que nuestras zonas resbaladizas. Creo que ahí es donde el enemigo justamente ataca, en nuestras zonas resbaladizas. Puede que lo que a ti lo que para ti puede ser a lo mejor un problema, una tentación, para mí no lo sea. Pero lo claro. mismo ocurre, para mí hay algo que resulta una tentación y para ti a lo mejor es tu punto fuerte. Pero el enemigo nos conoce a cada uno de nosotros y allí es precisamente donde nos ataca, en el punto débil. Por eso que necesitamos la fortaleza de Dios a cada instante con nosotros. Claro, ahora, si tú tienes, por ejemplo, la capacidad de hacer algo y la usas, te defiendes. Yo estoy recordando, por ejemplo, en el caso de Jesús, la gran tentación fue usar su poder divino para solucionar su problema. Claro. Pero él nunca lo hizo porque amaba a la humanidad y quería salvarla. Entonces, te fijas tú que de alguna manera hay estas reacciones, estas formas de ver la vida. Y en este caso de Job, Satanás lo tienta en el lugar más terrible y más, que digamos así, que lo lleva casi espontáneamente a alabar o a ir en contra de Dios. Pero no pecó ni profirió la menor insensatez contra Dios. La temática es: ¿acaso teme Job a Dios de balde?, que estamos conversando, y aquí aparece en escena la esposa de Job en los capítulos, justamente el capítulo 2, versículo 3 y capítulo 2, versículo 9. En realidad es la única expresión, la única aparición. El único lugar donde nosotros encontramos ella. El consejo. Pero antes de leer el texto mismo, yo creo que sería bueno que pensáramos en lo que había ocurrido. Para nosotros nos resulta, bueno, lo hemos leído tantas veces y además de eso vimos el final feliz, entre comillas, que tiene Job. Entonces, como que eso le quita un poquito lo tremendo que fue la experiencia que pasó. Pero tenemos que ponernos en el lugar de la mujer, de la esposa de Job, que tuvo que sentir el dolor tremendo, inmenso, de perder 10 hijos. Claro. Si un hijo causa un dolor tremendo, imagínate lo que significan 10 hijos. Pero no solamente eso, perderlo todo, perder todos los bienes materiales, además de eso, aunque en ese momento yo creo que los bienes materiales no importaba absolutamente nada porque ella pensaba en los hijos. Pero después ver a su esposo sentado en ceniza y rascándose con una teja y lleno de úlcera, en fin, y a lo mejor está agusanándose. Una situación tremenda, tremendamente grande. Por eso que ahí en el capítulo 2 de Job, verso 9, dice: entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Yo creo que era tanto la impotencia que tenía ella. Este capítulo es muy bravo, muy fuerte en realidad, porque Satanás comparece ante Dios y obtiene un nuevo permiso para tentar a Job. Esto es lo que está pasando. Este claro. entorno es terrible. Y claro, lo hiere con una sarna maligna, que es algo caliente, comezón muy fuerte, ¿no es cierto? Y no sé, fiebre quizás. Le da un estado muy terrible. ¿Sí? Y aparece entonces en ese instante la señora de Job y lo insta a maldecir a Dios, pero este la reprende y se mantiene de parte de Dios. Bueno, y después van a aparecer los famosos amigos. Y como alguien diría, con estos amigos no necesito enemigos. Claro. La verdad es que hicieron más mella en Job. Yo creo que hicieron mella también en la esposa. Y claro, uno tiene que pensar de que ella, la verdad, las cosas, sufrió mucho. Porque tú decías 10 hijos, estoy pensando, ¿qué significa eso? ¿Cómo los enterraron o no los enterraron? ¿Desaparecieron? Es una cuestión muy compleja. Aunque lo entierren como lo entierren, aunque le hayan dado la mejor sepultura se y todo nomás. Lo demás, estaban muertos. Y esa era la situación. La situación era esa. Y el dolor que sentía ella era tremendamente grande, que nosotros ni siquiera podemos imaginar. Ahora, en esta situación, allí es donde se revela verdaderamente la fe que tenía Job, la fe genuina de Job. Y es ahí donde cuando estamos en problemas, cuando estamos en dificultades, cuando estos problemas son grandes, ahí es donde nosotros podemos ver nuestra fe. Ahora, nosotros hemos hablado a favor de ella por el sufrimiento, pero también ella fue un elemento que usó Satanás para tentar a Job y hacerlo caer. Y fíjate que Cristo hizo una advertencia muy, muy puntual, diciendo: mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Dios tiene mucha consideración por sus hijos y quien entre, ¿no es cierto?, tratar de insinuar a que peque una persona, eso también Dios lo considera como una cosa no buena para él. Ahora, ¿qué sucede con Job? ¿Qué es lo que pasa con Job? ¿Cómo reaccionan? Recuerda que hemos leído estos textos aquí una y otra vez, y al final él dice que él no maldijo a Dios, se mantuvo de parte de Dios y dijo, y vamos a recibir lo bueno y lo malo, no lo vamos a recibir. Tu mujer has hablado como una mujer fatua, le dice, ¿no es cierto? Como cualquiera de esas mujeres que no creen en Dios, no es posible que lo hagas. Pero Job se mantiene obediente hasta la muerte, porque él es un hombre que ha aprendido a comunicarse y a entender a Dios, no importando las circunstancias. Es interesante porque Job, como tú dices, no importaba la circunstancia en la que él estaba, siempre tenía una buena relación con Dios. Eso me hace recordar lo que sucede con Pablo. Pablo ahí en Filipenses 4 dice, no lo digo por razón de mi indigencia, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé vivir en pobreza y sé vivir en abundancia. Todo lo he probado y ya he hecho de todo. A tener hartura y a sufrir hambre, a tener abundancia y padecer necesidad. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Esto es en Cristo, o todo lo puedo en Cristo que me fortalece, como dice otras versiones. Claro. Entonces, yo creo que ese es el secreto, ¿eh? El secreto es conservar la fe en el Señor y saber que si hay momentos en que no tengo, bueno, no tengo. Pero mi relación con Dios no cambia por las circunstancias, no tiene que ver con las circunstancias. En el caso puntual de Cristo, cuando está comenzando su ministerio, Él va a ayunar 40 días y 40 noches. Y especialmente Mateo 4:2 dice que tuvo hambre Jesús, y ahí aparece el tentador. Te fijas, en el momento más débil aparece el tentador diciéndole, mira, tú, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Exactamente. Ahora, lo que Satanás hace con Cristo es tratar de llevarlo a usar el elemento que no debería haber usado porque es ser humano. ¿Qué diríamos nosotros si Dios se defiende como divino? Nosotros no tenemos ninguna opción de ir caminando hacia la perfección. Ahora, aquí Cristo le responde, sí, escrito está. O sea, él estaba preparado, con un escrito está para decir a Satanás, no me vas a tentar. Ahí la importancia del conocimiento de las Sagradas Escrituras. Claro, pero Satanás insiste diciendo el sí, porque también está escrito que va a mandar a sus ángeles, usando la misma estrategia. Ahora, la tercera tentación en realidad es la que Satanás quería llegar, que él lo adorara. Eso es lo que espera el enemigo. Y fíjate que hay una insinuación muy pequeña, dice, mira, si basta que te arrodilles un poquito nomás, en un instante, y ahora tienes tú, ¿no es cierto?, la opción de no pasar este terrible sacrificio. Bueno, uno considerando estas situaciones, hay recomendaciones bíblicas en relación a eso. Claro que sí. Tenemos que decir que aún en el ambiente terrible y con un cuerpo debilitado por la falta de alimento, Jesús en su humanidad, como dice Romanos 8:3, en semejanza de carne de pecado, no hizo lo que el diablo quería que él hiciera, así como tampoco lo hizo Job. Tenemos que tener presente esto y llevarlo también a nuestra vida diaria. Pero tenemos que saber que esto depende también del conocimiento y la relación que nosotros tengamos de Dios y de su palabra. La participación de Job y la nuestra en el gran conflicto no fue a nivel teológico, sino a un nivel muy personal. Su sufrimiento fue una tentación fuerte para negar a Dios, y lo es para nosotros también. Pero su fidelidad nos da ánimo en la adversidad. La victoria de Cristo sobre la tentación y el pasar por el sufrimiento nos dan la esperanza de poder mantener nuestra integridad. Piénselo. Bueno, agradecemos a los siguientes su atención, que el Señor los bendiga, nos encontramos la próxima semana. Que el Señor le bendiga, un fuerte y cariñoso abrazo para usted, nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados, y será hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo quiere.